¿Qué tal? Bienvenidos, esa banda sonora, bienvenidos a esta sonoreada número ya 69. Estamos acá en esta sonoreada 69 en este 24 de mayo del 2018. Bueno, pues hoy tenemos manteles largos, tenemos acá a un querido amigo de esos que va dejando pues la vida. El andar por la vida, bueno, pues acá está con nosotros el buen Alexis, ya estaremos ahí platicando un ratito con él. Y bueno, pues también hoy nos visita el buen Fimer. Hay que recordar a este carnal que desde el 2014 pues ha aportado su chamba solidariamente en la comunicación gráfica de nuestro barrio, aportando todo su trabajo. En un ratito más va a estar acá con nosotros, esperemos que venga también con la buena Sammy Moore, a los cuales les mandamos un saludo donde quiera que estén. Y bueno, pues antes de que lleguen, pues vamos a comentar un poquito el panorama electoral después del segundo debate. Agarren sus carteras con el canallín raterín, por ahí el mochamanos, y bueno, pues hay quien dice que el otro candidato ni se presentó, pero bueno, pues ahí pues hizo una injuria contra Nestora Salgado. Ya estaremos también ahí comentando un poquito de eso. Y bueno, pues vamos a estar también por Facebook, ahí la banda sonora. Mándenos sus mensajes, los invitamos a dejarnos ahí su opinión de lo que vamos acá platicando. Estamos transmitiendo por barrioconciencia.org. Acá está con nosotros la comadre. Muchas gracias, saludos a toda la banda sonora que nos acompaña esta noche de jueves 24 de mayo. Ya prácticamente se nos fue el mes, ya estamos a mediados de año, 2018 ya se nos está yendo, y justo estábamos hablando ahorita con el buen Alexis, pues sobre los tiempos, ¿no? Uno mira para atrás y sobre todo como los niños, ¿no? Te das cuenta de cuando crecen y dices, bueno, pues ya estoy envejeciendo sin duda. Entonces pues un saludo para la banda treintañera y más. Ojalá le estén pasando chido. Y pues sí, esta sonoreada va a estar bastante suave. Esperamos con ansias al buen Fimer y a la buena Sammy, que la neta son artistas de una talla grande, no solo por lo que hacen, sino por cómo son, por quienes son y el cariño con el que pintan estos murales. Esto es la banda sonora, sonando a través de www.barrioconciencia.org. Y bueno, pues acompáñenos ahí a través también del Facebook de la banda sonora. Mensajes, audios, peticiones, no le cambien. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Fíjate, actúan como los mafiosos, secuestran países, cobran rescates, pero no devuelven a las víctimas. Los rescates se llaman servicios de deuda y que dictan órdenes a los gobiernos. Gobiernan a los gobiernos, porque el Fondo Monetario Internacional se llama internacional, pero lo dirigen cinco países, que son los que toman las decisiones. Entonces los que tienen más dinero ahí son los que de veras mandan. Son cinco países los que gobiernan el mundo. Después hablan de democracia. ¿Qué democracia? Si cinco países mandan sobre todos los demás. Sube el volumen del rap. Pues ya regresamos acá en esta banda sonora. Y bueno, pues estamos escuchando al buen Eduardo Galeano. Que bueno, pues el Fondo Monetario Internacional es el que dicta los parámetros para gobernar. Te prestan dinero o no, dependiendo. Y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional está integrado sobre todo por 5 países allá en la Unión Europea. Y bueno, pues nuestro vecino del norte. Entonces, ¿cuál democracia si finalmente los países terminan rindiéndose ante las directrices del Fondo Monetario Internacional? Y bueno, en el fondo, no en el internacional, pero en el fondo de esta música estamos escuchando a los Irremediables, una banda mexicana del Estado de México que, bueno, pues apenas tiene 5 años en la escena del ska, pero bueno, pues está patrocinado, impulsado por, bueno, pues este sello Out of Control Army, que bueno, pues son como los que lideran la escena del ska a nivel nacional y bueno, pues ya tienen presencia internacional. Estamos escuchando entonces a los Irremediables, van a estar sonando de fondo. Pues bueno, pues vamos a comenzar con esta sonoreada antes de que llegue acá el buen Fimer. Está aquí ya la comadre, el buen Alexis, saludos a todos, al buen Pepe Adán. Queremos agradecer principalmente también a nuestra querida compañera Vanessa, que está prestando parte del equipo para que esta banda salga y bueno, pues lleguen pues hasta todos ustedes. Pues vamos a analizar un poquito y rapidín el panorama que quedó después de este segundo debate. Vamos a hacer un rápido resumen. El primer debate, bueno, pues cada uno acabando, pues dice que ganó. Todavía estaba la Calderona. Bueno, ahorita ya no está, solo son 4. Y bueno, pues en el pasado se le criticó mucho a Andrés Manuel de que pues no contestaba, muy pasivo. Saludos a la María que va por allá, la guachita pulquera. Y bueno, pues en este debate fue diferente. Mid no levanta, fue lo mismo el pasado que este. Y bueno, pues en cuanto al Mochamanos ya no se aventó más que, bueno, pues ahí a pedir abrazos. Ya no hizo ninguna declaración enloquecida. Y bueno, pues y Anaya, bueno, pues en el pasado que un libro y bueno, varias mentiras. Creo que en este debate se exhibió todavía más. Pues argumentando con puras falsedades, que bueno, ahí estaremos hablando. El formato, en lo personal, bueno, pues a mí casi no me latió. ¿Cómo se llama? Yuridia y el otro, bueno, pues que es de undécima, diría Jalife, el hijo de Krause, León Krause, que parecía que el debate era entre los moderadores y los candidatos. Entonces, bueno, pues creo que eso pues alargó, aburrió un poco el debate. Bueno, pero consultando ahí diversos medios de comunicación no oficiales, pues la nota la dio Andrés Manuel, no tanto por buenas propuestas, no tanto por una elocuencia, sino por en general por dos acciones. La primera, bueno, pues cuando se le acerca a Anaya a cuestionarlo, bueno, pues dio la vuelta al mundo esa imagen donde Andrés Manuel saca su cartera y bueno, pues muy a su estilo, muy natural, salió muy natural. Bueno, pues esconde la cartera, ¿no? Minimizando lo que, bueno, las mentiras que ahí estaba diciendo Anaya. Y la otra foto con la que se queda este segundo debate, pues es ustedes, Ricky Riquín Canallín. Y bueno, es bastante lamentable que lo más importante del debate hayan sido pues estos dos episodios que pues no aportan nada al público mexicano, que bueno, pues en cifras que pasaron con Carmen, pues mucha gente lo vio por tele, pero los otros dos canales por donde lo vieron, Facebook y YouTube. Entonces ya están teniendo más presencia, eso está bien, que no nada más se monopolice por medio de los medios oficiales. Pero bueno, pues ese es mi punto de vista. Ganador, pues creo que no hubo ganador. Platicamos aquí con el buen compa, que bueno, pues no hay ni a quién irle. Cierto es que Andrés Manuel representa un respiro, un ápice hacia la izquierda. Pues creo que dista mucho de ofrecer lo que nuestro país necesita. Comadre, ¿tú cómo viste el debate? Querido Tlacuilo, pues sí, ciertamente fue un evento prácticamente familiar, ¿no? Las familias se reunieron a verlo un poco. Creo que logró tal vez competir con la final, ¿no?, de fútbol, que también fue curiosamente en ese mismo día. Y creo que ya había sucedido, ¿no?, con el mundial pasado, que también coinciden pues estas cuestiones políticas en nuestro país con cuestiones deportivas, que sin duda pues jalan mucho rating las deportivas, pero bueno, así se las gastan. Y pues sí, al final de cuentas es triste escuchar. Sería muy bueno si fuese como un tipo de Big Brother, ¿no?, en donde dices, ay, bueno, solo se ríen y ya. Pero al final, uno de esos cuatro van a estar al frente de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que digan o no digan... Bueno, el Bronco sí difícilmente... Aunque bueno, sí difícilmente puede estar. Pero al final, pues, no dejan en claro... Con los migrantes al final no resolvieron nada, ¿no? Ni la postura frente a Trump... No se resolvió nada, no dijeron realmente nada, y Trump está, no deja de deportar papás de estos niños, que como los niños tienen ciudadanía se quedan allá, pero los papás los está regresando. Entonces esto es una cuestión realmente, pues vaya, de ofensa, ¿no? Y no se dice nada. Por acá me parece que hay un comentario. Sí, el buen Alexis nos está pasando que el domingo la población mexicana se dividió en tres tipos de personas: los que ven la final, los que vieron el debate y los que ven Luis Miguel por Netflix. Chido aquí al carnal que nos apunta. Y bueno, pues tiene razón, ¿no? Por ahí decían que lo dijo este señor, su presidente, el Copete lleno de talento, que por cierto hace algunas décadas estaba dando ahí un discurso sobre el Instituto Politécnico Nacional, donde según él, fue hace 50 décadas, bueno, hace 500 años estaba llegando Hernán Cortés para ver si, bueno, pues se enrolaba en las filas del Politécnico y hasta podía jugar americano. Bueno, pues este señor también se aventó la puntada de decir que ahorita el personaje más odiado es el papá de Luis Miguel. Por esta serie que está saliendo, bueno, cabe mencionar que, bueno, pues está revolucionando la forma de entretenimiento, ya que ahorita es la serie que más rating tiene y que no es transmitida por televisión. Esto ya es por una cuenta independiente a través de internet. Y bueno, pues nuestro presidente, que ya se va, lo vamos a extrañar, ¿no? ¿Quién nos va a hacer reír, no? Pues todavía tenemos esperanza de que pues nos deleite con ese humor fino que tiene. Y bueno, pues esperemos que en las próximas décadas, en los próximos días, esté diciendo algo. Bueno, pues el debate, los grandes temas fue México en el mundo, pero pues casi no trataron el mundo. Más bien fue la relación de México con Estados Unidos y el papel de Trump. Nos dice Jalife que, bueno, pues Trump muy probablemente se vaya a reelegir en el 2020, entonces el papel de México de aquí a 2020 es confrontarlo. Si se vuelve a reelegir, bueno, pues ya tendría que haber una política exterior con miras a una negociación, donde el único que lo dijo fue, y no queremos decir que la banda sonora está con Andrés Manuel, porque también tenemos varias críticas, pero fue el único que dijo que en el Tratado de Libre Comercio lo que debe de estar equiparado son los salarios. A pesar de que el señor Trump dice que Canadá y México se la aventó, bueno, con eso que dijo que los salvadoreños son animales, no todos, no solo los de la Mara Salvatrucha, no todos. Bueno, pues también dijo que ha sido muy difícil negociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México porque están malcriados. Estamos acostumbrados a aprovecharnos de Estados Unidos. En el 98% de la importación que hace México, pues México es un le gana, ¿no? Tiene una posición favorable en el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues ese fue uno de los temas en el debate, México en el mundo, pero se enfocó más hacia la relación con Trump. Otro de los temas que también quedó muchísimo a deber desde este tlacuilesco punto de vista fue el tema de los migrantes, donde, bueno, pues cabe recordar que ahorita en la política exterior de Trump, bueno, pues es separar a los niños de sus familias. Y bueno, pues son medidas que se pueden equiparar con cualquier estado fascista, racista, Entonces ya muchos niños fueron separados de sus padres como una política para parar la inmigración. Y los candidatos pues en sí no dijeron nada, ¿no? México deporta más inmigrantes que Estados Unidos, no dijeron nada. La Bestia, que es un paso de los migrantes, que donde mueren son asaltados, capturados por el narco. Entonces de eso pues no dijeron nada. Y el último tema, bueno, pues fue la seguridad, que también pues lamentablemente el debate pues se centra en descalificaciones, ataques, episodios chuscos como los que vimos, que ahí Andrés Manuel ya lo mencionábamos, cuando el Bronco pidió abrazos. Y bueno, pues entonces es un, desde un punto de vista muy personal, un debate muy deplorable. Los periodistas o pseudo periodistas que estuvieron ahí pues no dieron el ancho. Ahí está el hashtag, que Aristegui esté en el próximo debate. No creemos que vaya a estar. Bueno, pues es una periodista, la periodista de México, con renombre internacional, también con una larga historia de encuentros con diferentes gobiernos. Pues hay que recordar que, bueno, pues Calderón le quitó su programa, la quitó del aire por, bueno, pues mencionar, por preguntarle si eran borrachales. Y bueno, pues a palabras necias, oídos sordos. Y bueno, pues ahorita tiene ya un programa en internet que, bueno, pues se está reposicionando, y pues lo cual agradecemos para estar bien informados y contrastar lo que nos pasan por los medios oficiales: Televisa, TV Azteca, Cadena 3, y me parece que son los tres canales que lideran el espectro del estado de, bueno, pues nuestra población, el Estado de México. Pues hasta aquí el segundo debate, y bueno, pues vamos a estar hablando un poquito más de lo que dijo Meade. No dijo nada rescatable, y bueno, pero ¿qué pasó? A ver, nos están acá llegando a Magali Buok, un artista nato. Muy bien, dedicándoselo al buen Fimer, ya va a estar por acá, ya va a llegar. Y bueno, nos vamos a ir con una rolita. Estamos oyendo de fondo a Los Irremediables, pero nos vamos a ir con otra rola. Se llama Yehamayali, que es de María Cantú, un grupo de Morelos que, bueno, pues fusiona ahí algo de reggae, ska, y sobre todo pues recupera la cultura sonora de nuestro país. Esperemos les guste. Regresamos en esta banda sonora que se pone bueno. Y bueno, ya Alexis se está preparando acá, ya viene llegando para estar acá compartiendo la palabra con nosotros. Ya regresamos, esto es la banda sonora sonoreada número 69. We'll be right back. mucha protección, mando sangre. Dulce Yemal iluminando el camino a mi gente. Yemal ya le hace temblar el lugar. Canta diosa de Manus en el monte de ya. Yemal ya protección, mando sangre. Dulce Yemal iluminando el camino a mi gente. Muchos problemas en el mundo encontrarás. Hermano, hermanita, nunca dejes de luchar. Muchos problemas te querrán detener, pero los hermanitos nunca lo podrán hacer. ¿Por qué? Ya estoy cansado de tanta hipocresía, de que este sistema mira juegue con mi vida. Ya estoy cansado de tanto farsante, de ver cómo ríen, cómo juegan con el arte. Y este monstruo violento que acecha, que no nos deja y que se llama guerra, que está acabando con nuestro planeta. Yema Yali, con el fund hace temblar el lugar. Yema Yali, reggae music, ragamuffin, estar. Rap de Pachamama, rap de Charrastama. Yema Yali, Yema Yali, Yema Yali, positive style. Hoy es jueves, ya va a empezar la banda sonora. ¡Hey, hey, hey, ya! ¡Llegó la banda! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. La banda está loca, quiere fumar chala. Tranzando de arriba abajo. La banda sonora. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por www.barrioconciencia.org. La radio comunitaria. Nosotros habitamos un mundo jodido que identifica valor y precio. Que el mundo de hoy, por ejemplo, que desprecia el trabajo. Desprecia el trabajo porque el trabajo vale hoy por hoy menos que la basura. Hay un sistema universal de poder que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y que ahora se llama economía de mercado. y que tiene otros nombres artísticos también. Pero su principal característica es que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Ya regresamos, querida banda sonora. Y bueno, pues estamos escuchando Guerreros de Sangre de la María Cantú. Ahí búsquele en el YouTube. María Cantú, pues un grupo de Morelos. Muy buenas rolitas tienen. Vamos a estar sonando acá. Y bueno, pues ya regresamos en esta sonoridad 69, donde vamos a estar con el buen Fimer. Ya llegaron el buen Fimer y Sammy Moore. Ya llegaron. Qué chidos. Bienvenidos a los compas. Adelante, por favor, pásenle. Qué chido que ya llegaron, ya andan por acá. Y bueno, pues ya estaremos platicando con ellos. Bueno, pues retomando rápidamente. Bueno, pues queremos comentar ya nada más para terminar lo de el debate. Bueno, pues que se han exhibido varias de las mentiras que dijo Anaya. Cabe mencionar que cuando López Obrador mostró una revista donde viene la portada los negocios turbios de Anaya y de su esposa, bueno, pues Anaya también saca una publicación de la revista Proceso, pero está mutilada esa revista donde salen los negocios turbios de Mid, pues está mutilada y bueno, pues ahí se exhibe una vez más. Y bueno, pues queremos cambiarle un poquito de tema y bueno, pues hay que recordar que pues México no reconoce las elecciones de Venezuela por fraudulentas. Bueno, pues cabe mencionar que México, bueno, pues sabe mucho de fraudes electorales y bueno, pues está pronunciándose en contra de las elecciones que hubo allá en Venezuela. Sin duda es un tema que hay que seguir muy de cerca. La otra vez nos preguntaba muy, pues ciertamente ingenuo, un vecino de por acá que por qué no le damos la espalda a Estados Unidos y comerciamos con otros países. Pues los que han intentado medianamente girar su economía lejos de Estados Unidos, bueno, pues sufren lo que está sufriendo Venezuela, lo que en su momento sufrió Colombia, lo que sufre Cuba, Bolivia, Brasil, Argentina en un mediano plazo. O bueno, pues si ya se ponen más locos, bueno, pues hay que echarle un ojito cómo está, qué le pasó a Siria, qué le pasó a Palestina y bueno, pues qué le está pasando ahorita a Irán, que tienen ahí una bronca. Recordemos que Trump salió del tratado nuclear y bueno, pues ahí ya se echó a toda la Unión Europea encima. Bueno, pues nada más para mencionar qué es lo que está pasando allá a nivel internacional. Y bueno, también no queremos dejar pasar, ahorita viene ya la comadre, pues lo que mencionó este señor Mid, que no levanta su candidatura, que bueno, pues acusó a Nestora Salgado de asesina, de secuestradora, de ladrona, y bueno, pues revira a Nestora. Nestora ciertamente, pues era, sí era policía, pero era policía comunitaria, y ciertamente, ahí va llegando también el buen Paco, ya se va llenando acá la buena cabina, y bueno, pues ahorita va a estar acá con nosotros la buena comadre, creo que ya llegó. A ver, comadrita, sí, a ver, déjeme esto por acá, y estamos hablando de Nestora. Gracias. Sí, muchas gracias, querido Tlacuilo. Bienvenido también al buen Paco que viene llegando. Qué chido que andan por acá. Pues sí, ciertamente el caso de Nestora es importante porque por ahí publicamos, de hecho, en la página de la banda sonora, es otra manera de seguir criminalizando a los luchadores sociales. No podemos negar la importancia de Nestora Salgado, de la comandanta Nestora, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Hola, hola, Paco. También otro buen artista del barrio que han plasmado su arte en los murales acá de este barrio. Saludos a ellos. Y bueno, sí, Néstor es miembro de esta coordinadora regional de autoridades comunitarias, Policía Civil, la CRAC-PC, que es una organización que lleva operando en Guerrero más de 20 años, es decir, es muy diferente a las autodefensas, por ejemplo, de Michoacán, ¿no? Asociadas con Mireles, o con... Bueno, Mireles era una vertiente mucho más legítima que la de este otro compa, que ahora se me fue el nombre del otro autodefensa con quien tenían ahí ese pique. Pero esta CRAC, esta policía comunitaria, es una policía que realmente cuida y vela por los intereses de su pueblo, de la comunidad. Entonces, Nestora, ella, un poquito su historia súper rápido, ella nació en Olinalá, Guerrero, este municipio. No sé si alguien conozca por ahí la madera de Olinalá, el arte que hacen en madera los miembros de esa comunidad. Es una madera muy bonita que tiene un aroma sabrosísimo, huele riquísimo esa madera, da ganas de comérsela. Y la talla, ¿no? Y hacen muebles con esa madera, hacen arte. Y bueno, Nestora nació ahí. Sin embargo, muy joven, como a los 18 años más o menos, migra hacia los Estados Unidos porque, como todo guerrero, es pobre, ¿no? Está azotado por la violencia y por la pobreza. Entonces ella migra a Estados Unidos, logra migrar en momentos donde todavía no estaba tan duro hacerlo y obtiene su nacionalidad norteamericana. Ella pues puede estar legalmente en Estados Unidos, ella y su familia. Sin embargo, pues va y viene de Estados Unidos a su pueblo, a Olinalá. Y cuando va llegando, pues ella siempre trae como algo, ¿no? Consigue ropa, consigue comida, pues, y la comparte con su comunidad. Pero conforme se fueron acercando estos años ya del calderonismo, se dio cuenta de toda la violencia que estaba viviendo, de la desaparición de los jóvenes, de la pobreza y de la violencia en la que estaba sumida su pueblo. Y entonces decide quedarse y va a sumar a Olinalá a estos pueblos que son parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la CRAC. Y bueno, como parte pues de esta relación que tiene Nestora con la CRAC, pues su comunidad la reconoce mucho. Y lo importante de la CRAC es que ellos reeducan, literalmente reeducan. Tienen sistemas pues de reeducación, de reinserción de la de los que cometen delitos, ¿no? Hacen trabajo comunitario, sobre todo es lo que hacen. Cuando se comete algún delito, buscan dirimir, ¿no?, el problema entre las partes. Y bueno, así funcionó durante varios años. Y si lo entendemos en esa lógica, pues claro, todos los que son miembros de esta policía comunitaria están perseguidos porque lograron bajar los índices de violencia, lograron detener pues la influencia del narco, ¿no?, de estos grandes delincuentes. Y bueno, pues Nestora sin duda ha estado en el ojo siempre. Pero lo que sucede acá, como sucede en todo el país, es que los narcos son parte del gobierno, ¿no? Y todos estos delincuentes pues tienen influencia, bueno, no todos, por ahí dicen los que saben, ¿no? Por ahí chequen el libro de Genaro Villamil que salió, Cleptocracia, que está muy bueno, que justo él propone esto, ¿no? No es que tanto haya un narco afuera, sino que el enemigo es el mismo Estado. Está muy interesante su tesis. Y entonces, bueno, siguiendo en esta lógica, pues Nestora, al enfrentar a los delincuentes, enfrenta también a las autoridades del gobierno y bueno, pues está en el ojo. En 2014-2015 ella va a ser detenida junto con otros policías comunitarios y va a pasar 2 años, 7 meses en prisión en el penal de Tepepan, donde estaba la maestra Elbester. De hecho, estaba en retiro espiritual, pero a diferencia de Elbester, Nestora estuvo de esos 2 años, 7 meses, 2 años, 5 meses estuvo recluida en solitario, estuvo presa, excluida de las demás reas, no le daban agua, no le daban las medicinas que necesitaba, la pasó muy mal. Al final, afortunadamente, se logró sacarla. Y lo que dice Mitt de que estaba presa por ser secuestradora, pues es justo esto: volver a criminalizar a una defensora de los derechos humanos, a una luchadora social. Y bueno, pues por ahí ya le contestó, ¿no? Ya le contestó Nestora que lo va a demandar y que ya sufrió, ¿no?, represalias. Por ahí me comentaba el buen Tlacuilo que él escuchó esa nota. Bueno, sí, ciertamente hay personajes innombrables en Morena, pues parece ser que todos de los diferentes partidos están yendo allá. Hoy en la mañana, pues se acuerdan del gobernador de Chiapas, Velasco, el de Anaí, pues ya está negociando para estar en Morena también. ¿no? Entonces, y bueno, pues hay varios, ¿no? Que bueno, pero en el caso de Nestora sí es de resaltar, porque pues sí es una luchadora social que se enfrentó al aparato gubernamental del PRI, y bueno, que sus mismas instituciones la declararon inocente. Entonces Mid llega y bueno, pues le dice esto, entonces está contradiciendo, y bueno, pues no nada más le dice no, sino que lo reafirma en un tuit, que bueno, pues ¿cómo se va a retractar, ¿no? Pero bueno, pues ahí está un poquito de lo, pues una muestra del cochinero electoral que estamos viviendo. Pero bueno, pues ahí está el tema, sin duda da para mucho hablar. En lo que decía acá la buena comadre, también cabe mencionar que chequen ahí el canal de mi querida urna, de Julio Astillero, en donde entrevista a un maestro que acaba de sacar un libro que dice que el narco no existe, que más bien estas palabras que han sido introducidas en el colectivo colectivo comunitario, bueno, pues es pues narco, levantón, ensabanado, sicario, que todas esas palabras y el concepto vienen de las instituciones, pero que en realidad el narco no existe, sino que es un gobierno que ha sido, pues no débil, más bien permisivo con toda esta escalada de violencia. Pero bueno, le dejamos hasta ahí ahorita, porque ya llegaron acá nuestros invitados. Y bueno, nos vamos a ir con una rolita de María Cantú, igual esta agrupación de Morelos, prácticamente muy joven. Y regresamos en esta sonoreada que ya se puso buena. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, ¡hasta la luna! 3, 2, 1, ¡total guayo, güey! Hey!

Y aparte de quiénes son, si se puede, estaría muy chido por qué empezaron, ¿no? Bueno, los romances ocultos, claro, sí, eso es parte del quiénes son, si lo quieren decir, adelante. El chisme, es la hora del chisme. Pero también, ¿cómo comenzó estas ganas de crear arte, de pintar? Y si solo pintan, ¿qué más hacen, pues, no? Esas ganas de querer expresarse a través, pues, de la pintura, de los colores. No sé quién quiera comenzar. Comenzamos con la buena Sammy. Es bien chida, aparte, y pinta chulísimo, la verdad. Hola, buenas noches, mi nombre es Sammy. Comencé a pintar hace 8 años con Paco, bueno, conocido como Fimer. Él me ayudó mucho a entrar a esto del graffiti, a saber cómo agarrar un bote, a tener la paciencia de plasmar un dibujo en cualquier muro, a quitarme la pena de pedir una pared, un espacio para pintar. Y poco a poco he agarrado la práctica. Pintaba ya con gis, con óleo, pero con el graffiti, con un bote, con un aerosol, es muy complicado, es más difícil. Hay que tener mucha precisión en la mano. ¿Qué más? Me gusta la fotografía, soy comunicóloga. Actualmente estoy en eventos en el estadio o eventos que salen de fotografía. Y ahora va Fimer. Buenas noches, yo soy Francisco, Paco, muchos me conocen como Paco, otros como Fimer. Pues yo no podría decir que llevo poco, llevo mucho en esto de la expresión. La verdad es que toda mi vida me he identificado con la parte de lo artístico. Creo que desde niño siempre me gustó mucho dibujar. Siempre me gustó mucho dibujar y creo que algo que me ha caracterizado es que siempre me aferro a hacer las cosas como quiero hacerlas. No trato de seguir a alguien. Creo que en ese aspecto he sido muy autónomo. Y sí, desde niño la verdad me gustó mucho la parte del dibujo. Lo comencé haciendo mis Gokus, ¿no? Fue un poquito lo que empecé desde muy, muy niño, haciendo la parte de mis Gokus. Lo tengo muy, muy presente. Y en la onda del graffiti, creo que sí me agradó desde muy, muy pequeño. Tenía un primo en aquellos entonces, de hecho, de aquí vivía por aquí, por el barrio de Culhuacán, pintaba Krabi. Gracias a él empecé a conocer un poquito, me dio la espinita de la onda del graffiti. Y pues ahí empecé como que con esa espina para posteriormente en la secundaria entrar de lleno. Me gusta ya decir también que alguien importante en esta onda es mi hermana Magali. Ella un tiempo en su modita de secundaria también le gustó pintar. Y ya gracias a ella conocí un poquito más las letras. Yo iba en la primaria en aquellos entonces cuando le pedí que me ayudaran a sacar unas letras, entonces ahí fue donde entré de lleno y siempre me gustó como que ir entrando más en la onda del graffiti. Conocí creo que la parte de los tags, las bombs, la parte ilegal también fue esa adrenalina, creo que no la volvería a cambiar por nada. Pero bueno, poco a poco fui evolucionando y mezclando, ¿no?, la parte del graffiti y el dibujo que tanto me ha gustado. Hasta creo que ahorita he logrado como un poquito fusionar la parte del arte urbano y el graffiti en muchos aspectos. Como bien dice Sam, hace algunos años pues yo la conocí y ella también me ha apoyado mucho en la parte de estar conmigo en esta onda de los eventos, ¿no? De ir a pintar. De hecho, hace un poco platicábamos cuando dábamos nuestras primeras vueltas como novios que pues según íbamos caminando y yo pintando, ¿no? Y echándome aguas. Entonces, fue es algo que no cambiaría, de verdad. Creo que es la, no sé, creo, dice en hace un tiempo leí un libro donde los mexicas hablaban de lo que es el tonali y el teyolia, ¿no? El tonali es la parte del destino y el teyolia es como el alma, el espíritu. Y creo que mi espíritu va enfocado a la parte del dibujo. no lo podría definir de otra manera. Yo, pues creo que todas las personas que he conocido, que me han conocido y mi familia, más que nada, saben lo que representa para mí y creo que estoy agradecido con todos los que han formado parte de esto. Tengo 27 años, actualmente estoy estudiando administración de empresas y a punto de titularme. También, bueno, tengo trabajo en un ambiente muy diferente, un ambiente de oficina, pero para mí esto es, no lo veo como un trabajo, de verdad que es mi hobby. Es como mi desahogo, mi vómito verbal, se podría decir, no sé, me encanta, de verdad. Qué chido es escuchar, gracias, las palabras que reflejan al final, ¿no? Esa sensación, eso que es el arte, ¿no? Lo que es el artista. Comentaba, bueno, ambos me surgieron por ahí como algunas preguntas. En el caso de Sam, ella comenta que estudió comunicación y foto. ¿Qué relación habría, ¿no? Tal vez entre la foto y el arte mural, que es como, bueno, de entrada lo que nosotros hemos podido conocer más, ¿no? Por el trabajo solidario y comunitario que han brindado con el Barrio Conciencia, el cual nunca acabaremos de agradecer, dando acá indicaciones y buenas señas para que le caiga la banda, y el buen goma, sí, que le caiga el buen pajarito. ¿Qué relación tiene, no? Esa sería como tal vez para Sam. Y en el caso de Fimer, y que creo se podría emparentar, ¿qué es el arte urbano, no? ¿Cómo podremos entender? ¿El graffiti es lo mismo que el arte urbano? Pienso que ha de ser mucho más amplio arte urbano. Igual y para la banda que somos pues ignorantes de estos temas, si pudieran como ampliar un poco sobre eso, estaría bastante chido. La comunicación y la fotografía, cuando empecé a pintar, toda la vida, por todo tomo fotografía. Cuando empecé a pintar y a la fecha veo los avances que he tenido. Y la fotografía la uso para comunicar y lo que ponemos en alguna pared o plasmamos en alguna pared es como para dar un mensaje, ya sea de animales o algo político o algún mensaje, eso como que a través de esa pared no la ven, se podría decir que muchas personas, ¿no? Entonces se puede tomar una foto y subir a las redes sociales y a través de esa fotografía dar el mensaje que nosotros queremos dar a través del espacio que nos han dado. Bueno, pues de mi lado, la parte de, pues cómo he, bueno, me gustaría dejar un poquito cómo he podido combinar lo que hago profesionalmente con mi trabajo como pintor, así, no sé si llamarme así. Pues he llegado al grado de, hace poco tiempo tuve uno de los logros más grandes en mi vida, creo que fue algo que ni yo esperaba, fue algo que me hizo confiar en mi trabajo más que nada. Yo trabajé un tiempo en el ambiente bancario, entonces tuve la oportunidad de participar en los juegos interbancarios en la parte de pintura, participé en la técnica de acrílico y de gis pastel y en los dos me llevé oro, entonces fue un logro muy grande donde, pues, en cierto modo, bueno, también es como un tema, ¿cómo se dirá?, histórico. La verdad que llegaran a apoyarme en este trabajo fue un poco difícil, obviamente por toda la parte que involucra ser grafitero, el que tus padres vayan a Chapultepec y te vean ahí Fimer, era como que los regaños, todo eso, entonces les costó un poco de trabajo comprender lo que yo hacía, ¿no? De hecho, muchas veces me regañaban que a lo mejor en los micros o en puentes, o sea, llegaban a ver firmas mías, entonces fue un poco difícil que aceptaran esa parte y pues ya en el momento en el que mis padres pudieron ver que gracias a lo que yo estaba haciendo conseguí dos medallas, entonces fue algo muy, muy padre y es ahí donde me pude mezclar la parte laboral con esta parte artística, ¿no? Así es. Bueno, nos comentaba un poquito de la parte del arte urbano y el graffiti, ¿no? Yo creo que cada persona que trabajamos esto, tenemos cada quien su concepto o su enfoque, pero todo va lo mismo. para mí la parte del graffiti fue como una manera de decir estoy aquí, y obviamente también como en una parte contra sistema, ¿no? Nosotros, digo, y creo que Sammy está aquí como testigo de que nos llegaron a invitar a eventos del gobierno y todo eso y nunca nos gustó participar, ¿no? O sea, preferimos apoyar a la banda del barrio, de los que están del otro lado. Entonces esa es la parte del graffiti, ¿no? Como esta parte contracultural y decir estamos aquí. Para mí era muy padre a veces que gente me dijera, oye, te vi por todo lado pintar, te vi que pintaste en tal lado. Entonces a lo mejor lo veían mal ellos, pero para mí era como estar en un lugar muy lejos de la casa, ¿no? Eso fue parte del graffiti. Y del arte urbano creo que es más como un tema de expresión para todos, lo veo yo así. O sea, a mí me gusta mucho el arte urbano porque creo que es algo que todo mundo puede ver, todo mundo puede apreciar, todo mundo puede criticar también. Entonces para mí eso es el arte urbano, ¿no? Esa manera en la que te pueden conocer lo que tú haces de una manera pública. Eso para mí sería la parte del arte urbano. Pues qué chido que nos estamos enterando. Entonces, medalla de oro en acrílico, medalla de oro en pastel. Y bueno, esta cabina ya se está llenando. Está por aquí el buen George Mentor. Ya llegó Liz, ya llegó el buen Pepe Adán. Itzel también están por aquí, que también cabe mencionar que son artistas jóvenes. Y sin duda habrá algo que quieran preguntar. Yo por ahí les adelanto. Hay algo de lo que a mí me gustaría que nos compartieran, si es que pues es su deseo. Pues nosotros tenemos un proyecto, como ustedes bien lo saben, aquí en el barrio, donde invitamos a diferente banda a pintar, pero bueno, con haciendo a un ladito a Liz, que es parte del colectivo y también vecino, pues los que han venido a pintar, pues casi siempre hay algo que hace que la jornada no salga bien. Pues cuando nosotros hemos tenido material, pues damos. Cuando tenemos algo de comer, algún trago, pues lo damos. Pero hay veces que, bueno, pues esta chamba no es patrocinada. Y con ustedes fueron los primeros que vinieron y han seguido viniendo y nunca ha pasado eso. Brindan su chamba con el corazón, con mucha solidaridad. Y bueno, ya estaremos hablando de eso en el siguiente bloque. Y bueno, pues ahorita nos vamos con una rola. Seguimos con María Cantú. Y bueno, pues nos vamos con una rolita que se llama Semilla. Y sin duda estos murales siembran una semilla. Regresamos en la Sonorea 69, que la cabina ya se está poniendo bien caliente. Caminando a paso lento, el viento roza mi cara. Mis pies hunden en la tierra y el agua cae en mi espalda. Voy dejando mi semilla donde mis pisadas largas dejan surcos en la tierra para después cosecharla. De la tierra voy, de la tierra soy. Caminante silencioso, somos guerreros de luz. Hombro a hombro, mano a mano, somos raza de gigantes. Firmes son nuestras raíces, fuerte es nuestro corazón. Y el sol me ilumina, la luna mi guía es. ritmo de guaguancó. A un campesino valiente, trahuica de corazón. Por eso canto esta canción, tributo a la thank you. Ya regresamos, esa banda sonora. Estamos en esta sonoreada número 69, este 24 de mayo. Pues ya estamos rumbo a las 100 sonoreadas. Y bueno, pues tenemos en esta cabina, una cabina ya bien comunitaria. Tenemos con nosotros al buen corresponsal del pedal, el buen George. Un abrazo y agradecimiento a Vane, que se está que se mochó con la computadora para poder hacer esta sonoreada. Está por acá también el buen Pepe Adán. Ya ha estado con nosotros, está Liz, allá está Itzel. Y bueno, pues acá nuestros invitadísimos de honor, el buen Fimer y la buena Sammy. Allá anda la comadre también ecualizando todo. Y bueno, pues vamos a seguir con esta entrevista. Yo quiero preguntarles, a mí me dejó medio picado el morbo. Cuando pintaban clandestinamente, o se le puede llamar así, ¿cuál fue, pues no sé, la experiencia más fuerte y el, pues no sé, el trabajo que más les haya gustado haciéndolo así como clandestino? Bueno, pues en este tema creo que soy yo el que ha participado en la onda del ilegal. Sam solo me ha acompañado en la parte legal. Y bueno, una experiencia que fue... no fuerte, fue chistosa, fue en una ocasión que estábamos pintando ahí en la esquina de la casa y pues nos agarraron los patrulleros y de repente empezó a salir ahí todos los vecinos. Vivimos en una zona de Iztapalapa con un buen índice de delincuencia, entonces los vecinos pues obviamente nos echaron la mano en ese aspecto porque ya nos querían llevar y se empezaron a decir, ajá, los policías, y ya nos querían llevar porque no nos querían llevar y nos hicieron... el paro los vecinos porque indicaban de que acababan de matar a un chavo cerca de la casa, entonces decían que por qué no se dedicaban a eso, ¿no? O sea, por qué no cuidaban eso en vez de estar cuidándonos a nosotros. Digo, entiendo un poquito también la parte que implica, pero creo que como grafitero es la adrenalina que vives es fenomenal, de verdad es algo que te acompaña, ¿no? Algo que quieres, se hace adictivo el seguir viviendo. Y una de las mejores pintas que tuve como ilegal fue igual cerca de allá del barrio de San Lorenzo Texonco. Estaban construyendo una bodega aurrera, pero todavía estaba haciendo obra negra y nos brincamos a pintar. De hecho, por ahí tenemos ahí la foto y fue una de las pintas que más me gustó. Estuvo muy bueno ahí acompañados de toda la pandilla. Muchas gracias. Es que estábamos acá viendo en las redes sociales que están mandando pues saludos, están dando pues referencias, ¿no? Chidas de toda la banda. Saludos a la buena Lee Orozco, saludos Lee, que siempre nos acompañas, a la buena Magali Buok y a Francisco Javier, que dice un saludo a Fimer de Excotorro y el Virus. Saludos al buen Virus y al buen Cotorro, no sé, igual ahorita ustedes pueden mandarle los saludos. Y pues sí, qué chido, la verdad es que ciertamente comentábamos ahorita Sam y yo afuera del aire, que sí, ¿no? Sin duda es complicado, porque muchas veces, digo, si te rayan la puerta de tu casa, ¿no? Así con una letra o una bomba, de pronto dices, oye, pero, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que por lo que alcanzo a entender, muchos empiezan por ahí, pero ese arte puede ir evolucionando o no, ¿no? Porque también puede ser que te quedes ahí. Sin embargo, ustedes han evolucionado al grado tal que uno puede... hay un jaguar, ese jaguar, ¿no? Lamentablemente rayaron lo que había al lado, la mariposa, por ejemplo, que había hecho la buena Sam, que vinieron a pisar. Pero de ahí en fuera creo que no han pisado los murales de ustedes. La neta, es que están bien chulos. Vale la pena, yo creo, respetarlos. Y uno se para frente a ellos y, bueno, por ahí dicen, un artista plasma... Y el que interpreta, el quien lo mira, pues va a pensar cosas bien distintas, ¿no? Es lo chido del arte. Una foto, una rola, un libro, pues quien lo lea, quien entre en contacto con eso, pues igual y no piensa lo que ustedes, o igual y sí, ¿no? Y te vas por ahí acompañando. La pregunta sería, ¿cómo comenzó tal vez ese paso? ¿O cómo ha sido su evolución en cada uno de ustedes, en tal caso? ¿Cómo ha ido su evolución? ¿Cómo han ido perfeccionando técnicas? ¿Hay cursos? ¿Hay talleres? ¿Te enseña la banda en la calle? Más bien vas viendo al compa que, y entonces eso lo haces así. ¿Cómo es que se puede ir mejorando, si se puede llamar así, o evolucionando el arte de cada uno? Pues... mejorando, yo aprendí con Paco y él fue el que me fue enseñando el cómo pintar, el cómo presionar una válvula. Entonces yo aprendí más de él que de un curso. No necesité un curso. Bueno, pues en ese aspecto creo que yo fui aferrándome. Creo que esta historia del arte urbano que he ido viviendo ha sido muy, muy padre. Yo empecé hace muchos años porque tenía ganas de hacer algo que la gente apreciara. Creo que muchos años me dediqué a la parte crítica, donde muchos pues veían mal mi trabajo. Aunque siempre tuve la idea de y tenía un lema en aquellos entonces de verme en todos lados. O sea, era un tema de que yo quería verme en todos lados y que siempre fuera algo que yo decía, si voy a pintar un poste, sé que si el gobierno lo va a despintar, le va a costar aunque sea un poco de tiner de los impuestos, ¿no? Creo que no tuve mucho problema en ese aspecto de pintar las casas de otros. Siempre fueron así como que espacios más del gobierno. Y poco a poco me fui metiendo en la parte de pedir permisos. Hace muchos años empezaba como que a tocar casas y pedir bardas que me dejaran hacer algún boceto. Al principio era muy complicado porque pues toda la gente, pues le dices, me deja hacer un graffiti y lo ven mal, ¿no? O sea, ya piensan mal. Y de mis primeras pintas ahora, creo que la evolución que he tenido la he visto en gran parte gracias a las fotos que ha tomado Sam. Creo que ha sido la fotógrafa oficial de este, pues de este viaje, lo llamo yo. Me ha costado mucho. De hecho, en un principio, cuando empecé a conocer de las exposiciones que se hacían, pues iba a pedir oportunidad. Y como ya habían muchos artistas invitados ya conocidos, era así como de, pues espérate a ver si queda un espacio y te decimos. Y así poco a poco me fui, pues yo me esperaba hasta que me dieran un espacio fuera, aunque sea un pequeño cuadrito, ahí me hacía lo que podía. Y poco a poco la banda me fue conociendo, me fueron invitando a otros eventos. De hecho, he tenido oportunidad de conocer otros lugares, a otra banda. Mucha banda creo que sí me ha empezado a conocer por mi trabajo. Lo que me deja ahorita mucho bienestar en cuanto a mi trabajo es que las últimas pintas que he hecho no he recibido un mal comentario. O sea, la gente me ha apreciado. Hemos conocido mucha gente que, de hecho, hasta a veces nos piden que volvamos a pintar. Y otra cosa que decían muy importante, cuando empezamos a darnos a conocer más en los barrios, mucha banda grafitera de la zona pues también ya nos conocía por, a lo mejor por fiestas, por otras pintas, nos fueron conociendo, entonces empezaron a respetar nuestro trabajo. Creo que en ese aspecto sí hemos tenido mucho, mucho el respeto a nuestro trabajo, porque mucha banda nos conoce. Igual me gustaría pues mandar un saludo a todos los que nos han apoyado, los que nos han brindado espacios, entre ellos aquí al barrio Conciencia. Creo que fue una gran experiencia llegar aquí. Fue un tema donde pudimos darnos cuenta de que podíamos plasmar muchas cosas. Creo que algo que define nuestro trabajo es que siempre dejamos mensajes. Siempre tratamos de dejar algo que la gente vea, que la gente pueda tener un poquito de conciencia en cuanto a lo que hacemos. En el tema del jaguar, como bien lo decían, tratamos de expresar la parte pues de la extinción, ¿no? Del sufrimiento que está sufriendo la especie. Otro mural que me agrada mucho es ahí en San Lorenzo Texonco, en la calle de Aldama. Hice un chango sacando la lengua. Un chimpancé sacando la lengua. Ese tema lo saqué ahí porque esa calle en las mañanas se hace hora pico, como es un cruce y está cerca la avenida Tláhuac, se hace mucho el relajo de los camiones. Entonces eso fue como una burla porque el simio está sacando la lengua, entonces es así como de relájate, ¿no? Ese fue el tema que plasmamos ahí. Entonces siempre hemos tratado de dejar un mensaje hacia los demás, y creo que eso nos ha abierto muchas puertas en todos los lugares. Pues ahí está más o menos parte de la historia de este, bueno, no sé llamarlo dúo, colectivo de dos, pero bueno, pues sí, nosotros recordamos la primera vez que fue, sí, el jaguar y la mariposa. Después fue, me parece que el joven mexicano, ¿no? Víctima de la violencia de Estado, recordando a los 43 compañeros, que bueno, pues a la fecha todavía no se sabe nada. Y después fue un mural como una dualidad, que fue de la parte de Sammy era un Quetzalcóatl y de parte de Fimer pues era, pues no sé si eras tú, que traía todo un viaje de pintura, de sonido, ¿no? De expresión. Y bueno, pues ya después fue el mural, no sé cómo lo titulen, el del Día del Niño, ¿no? Sueña, vive, o algo así, ¿no? Vivir, soñar, ser libre, que bueno, pues es difícil escoger, pues siempre nosotros nos quedábamos con el jaguar, se fue el más chido. Pero conforme llegan nuevos trabajos acá de nuestros compas, bueno, pues se va acrecentando pues como esta colección de lo que más nos gusta, ¿no? Bueno, pues sí, me gusta mucho el jaguar. Y ahorita, no, pues el jaguar, el niño y la muñeca. Y ahorita, no, pues el jaguar, el niño, la muñeca, el joven. Y luego, y ahorita, bueno, pues está el mural que fue hace poquito en el Festival de la Primavera, que, bueno, pues es Viva la Vida, ¿no? Entonces, todos los trabajos así que, bueno, pues ha venido a contribuir el buen Fimer y la buena Sam, pues a nosotros, bueno, pues nos gusta la banda también, ¿no? Oye, qué bien chido, y bueno, pues luego, oye, dile que vaya a pintar a mi casa. Pero bueno, pues como que alguna banda no entiende al 100% el trabajo. No es que tú le puedas decir, oye, ven y te pago y haz lo que yo te dicte. Bueno, pues por eso creo que sería ya otro enfoque, más bien que quieres, yo te lo diseño y por ahí te cobro. Pero decirle a, bueno, pues es mi opinión, decirle a un artista, oye, ven y pinta, ah, órale, sí, oye, quiero que hagas esto y que le pongas aquí, que le quites allá, pues creo que es diferente, más bien que fluya el arte. Y bueno, pues también de eso sabe nuestra compañera Lizeth, que también ya ha estado pintando, y esperemos que ahorita, pues más bien va a ser la entrevistadora, ¿no? O sea, una compañera que pinta, qué preguntas tiene pues para la banda, para nuestros queridos invitados. Pero bueno, nos vamos a ir con una rola y ahorita regresamos. Esto es La Banda Sonora, edición número 69. No le cambien. pues ya regresamos, querida banda sonora. Esta sonoreada bien agradable que está aquí con toda la banda, pues se juntaron los astros y bueno, pues le cayeron varios pues miembros de esta banda que ya han estado aquí parloteando. Y bueno, pues uno de ellos es nuestra querida Liz, que bueno, pues hizo una travesía bastante larga para llegar a esta cabina. Por cierto, ahí va llegando el buen Artemio, le mandamos un saludo desde acá. A ver si voltea. Saludos a los que van llegando de la jornada dura laboral. Pues le pasamos el micrófono a la buena Liz para ver pues esta charla entre artistas. A ver qué va a preguntar. Buenas noches a toda la banda que nos anda escuchando. Pues, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido? No sé, ¿cuál ha sido la pinta más memorable que tienen? Bueno, pues, digo, no es por estar aquí, pero creo que una de las mejores pintas y con las que más cómodo me sentí y con la que más aprecio recibí fue sin duda una El Jaguar. Creo que ese día, además de la banda que nos estaba acompañando, de los que nos invitaron, pues muchos vecinos de aquí mismo se acercaron a ver y además fue un día donde, bueno, yo estuve con un amigo también que él fue parte esencial en esta onda de Fimer, que es el hongo. Él me ayudó mucho en la parte de aprender, bueno, a lo mejor fue como una parte, la visión que tuve fue hacia él, porque él también es un buen artista. Entonces ahí fue donde me di cuenta de todo lo que ya estaba logrando hacer, ¿no? El Jaguar fue como la confianza que me ayudó a empezar a salir más, a tratar de buscar más espacios y a tratar de hacer cosas más difíciles. Como que fue una muy buena prueba. A mí la pinta que más me ha gustado es la muñeca tradicional que hice el Día del Niño. Esa es la que más hasta ahorita me ha gustado. Y esa, la que más trabajo me ha costado y donde es más, tuve que tener mucha paciencia para terminarlo detalle por detalle. Es la que hasta ahorita es la que más me ha gustado. Y bueno, ¿cuál ha sido, no sé, alguna que no, con la que no se hayan ido tan satisfechos, no sé, que hayan sentido ahí que faltó algo? La mía fue en un deportivo. No recuerdo qué deportivo era, pero la pared era inmensa y no había una escalera demasiado larga. Bueno, sí, demasiado larga. Y traté de hacer una muñeca como de perfil. Una mujer tipo africana. Y no, me salió horrible y deforme. Y aparte el calor, yo soy muy desesperada y con el calor me sofoco demasiado. Entonces fue algo que hasta me traumé, ya no quería volver a pintar desde esa vez. Para mí, de las pintas que menos me ha gustado es un león que hice afuera de una pulquería. De hecho fue afuera de una pulquería ahí cerca del barrio. Parecía un peluche, de hecho. Pues mi mamá que estuvo ahí, está cerca de un panteón, mi mamá pasó por ahí, hasta me dijo que fuera a borrar eso. Digo, creo que ella conoce muy bien mi trabajo, han visto la evolución, mi mamá, mi papá, vieron la evolución. Entonces en ese león sí quedé insatisfecho y de hecho no duró mucho tiempo y lo fuimos a borrar. ¿Qué tienen alguna influencia? No sé, ¿cómo? No sé si tienen alguna influencia en su trabajo o algo así. Pues yo no, yo solo me gusta como que plasmar animales o, bueno, temáticas tradicionales. Pero así que yo siguiera a alguien, no. Como que en el momento sale lo que quiero pintar y ya Paco me ayuda y ya, pero no así que tenga a alguien fijo, creo que no. Bueno, pues de mi lado en el aspecto del graffiti sí tuve pues varias bandas que me gustaba mucho su trabajo, entre ellos pues, creo que de los más representativos del país como como el coca, como el humo, no sé, el peque, banda grafitera de antes que también trataron de hacer ya como que meterse en la parte del carácter con mezclada con graffiti. Siempre me gustó esa parte de producciones, las producciones. Yo recuerdo hace muchos años, en una ocasión que yo estaba niño, que íbamos pasando con mis papás y estaban pintando. Yo no recuerdo bien qué edad tendría, pero estaba muy pequeño, todavía no conocía muy bien la onda. Estaban pintando y en mi mente fue como que decir, yo un día quiero pintar así, pintar en grande, porque estaban pintando muy grande. Y en una de las pintas, que fue en Chalco, que hice un perico australiano, que de hecho ese fue cuando, bueno, lo de Chalco fue en Chalco, bueno, les voy a contar la anécdota. En esa ocasión acabé muy quemado porque se me ocurrió quitarme la playera, estaba un poco pasado de peso, entonces me subí así, era una escalera enorme, el perico australiano, que de hecho ese lo hice para mi abuela. En ese perico australiano me quité la playera cuando estaba pintando y terminé muy muy quemado. Fue horrible la insolación que sufrí ese día. Y para colmo, en el portal, o en, ¿cómo se dirá?, en la página de Chalco, suben la foto donde estoy arriba de la escalera, todo gordito, sin playera, y lo ponen en la página. Entonces fue... Pero ahí en esa pinta me di cuenta de lo que podía hacer, ¿no? O sea, el tamaño de lo que podría representar, y poco a poco como que he empezado a... estoy ambicionando en hacer cosas más grandes. Estoy tratando de hacer cosas ya más grandes. Y pues antes de irnos ahí a una cancioncita, pues no sé, platíquenos sus planes a futuro, ¿tienen algún proyecto por estos meses? A ver, platíquenos. Bueno, pues sí tengo algunos proyectos, de hecho por ahí he estado trabajando algunos cuadros, obviamente con la esencia que siempre trato de plasmar, natural, animales, mensajes. Sí, he tratado de hacer algunos cuadros, ahí los he ido vendiendo poco a poco. Ahí tengo algunos amigos que me han apoyado, que han adquirido mi trabajo. Entonces esa parte me gustaría seguir evolucionando en la onda de los cuadros. Es algo que me gusta mucho, me apasiona. Hay veces que estoy por dormir y de repente se me viene una idea y me paro y empiezo a pintar. O sea, es como una maña que ya tengo. O sea, el otro día me voy desvelado al trabajo, pero me quedo con la satisfacción de haber hecho algo. Y si ese es, quisiera seguir haciendo cosas que a lo mejor ya puedan ser más personales, trabajos para cada persona, obviamente. Y también me gusta cuando me piden algo, algún trabajo, me gusta dejarles mi esencia, pero que también tenga esencia de la persona a la que va dirigido el trabajo, ¿no? Entonces sí me gustaría seguir trabajando sobre eso. De hecho, también espero tener la oportunidad y la vida para, dentro de un año, me gustaría hacer mi examen o probar suerte en Bellas Artes. Espero poder hacerlo. Este año no pude por el tema de que estoy terminando mi licenciatura, pero el otro año voy a estar más fresco y voy a seguir practicando. Estoy practicando mucho porque ese es como mi meta. Bueno, me gustaría decirles que no he tomado clases como tal de arte. Estuve un tiempo en una escuela de diseño, pero la dejé, no concluí la escuela. Entonces sí me gustaría, o sea, aprender un poquito más la esencia del arte. Creo que lo que he aprendido ha sido observando, ha sido muy autónomo mi trabajo. Entonces sí me gustaría también tomar algún taller, algún curso, pero si se puede, pues Bellas Artes sería mi ambición. Bueno, pues yo quisiera saber o conocer un poco de su sentir como artistas urbanos. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen después de que pues plasmaron su trabajo en algún lugar, después de una, dos, tres semanas, no sé, pasar por el trabajo que ustedes hicieron y verlo rayado, ¿no? Ver que alguna persona haya llegado y chin, ¿no? Así se le hizo fácil, hizo ahí una... Entonces, ¿cuál es su sentir en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando suceden estas situaciones. Pues bueno, creo que en ese aspecto he tenido suerte. Sí, tuvimos un tema ahí con un mural que hicimos igual hace algunos años ahí por la casa. Me había gustado mucho, hice unas piezas. Hice también como un fondo de unas pirámides. Un amigo hizo un guerrero jaguar y digo, ahí teníamos algún pique con un grafitero y nos pisaron, porque de hecho ellos tenían la barda antes de nosotros, entonces nosotros tratamos de llegar a hacer algo diferente. Yo recuerdo en épocas antañas del graffiti, pues que si tú ibas a pisar a alguien era por alguien algo mejor, y tratamos de hacer eso, pero bueno, ahorita las ideologías han cambiado, entonces nos pisaron. De hecho, pues el mural nunca lo pudimos recuperar y fue una de las esencias que tuvimos. Y es desagradable, ¿no? Porque te esmeras, estás trabajando en hacer algo que le guste a la banda, o que, bueno, más que nada que me guste a mí, y había quedado muy conforme con el trabajo, y sí fue un tanto desagradable, ¿no? El ver tu trabajo pues echado a perder. Pues, no sé, como buenas experiencias, la verdad sí te quedas, no sé, muy feliz, ¿eh? No sé, es como una satisfacción demasiado grande. Yo en lo personal intento como sacar lo mejor, no sé, hasta el mínimo detalle, no sé, busco sacar lo mejor de esas pintas. Cuando te pisan, la verdad, pues, no sé, lo tomo tranquilamente, es como de, bueno, pues es algo que a lo mejor y puede pasar, pero pues puedes llegar y de alguna manera mejorarlo, digo, pues. Aquí lo experimentamos en el barrio, entonces pues no sé, veo ese mural ya pisado y digo, bueno, pues ahora, no sé, en algún chance pues se puede mejorar, puedo agregar nuevas técnicas, pues no sé, empezar a aplicar pues diferentes técnicas que he aprendido pues ya con el paso del tiempo. Yo tengo una duda, bueno, yo creo que en relación a este tema de las pisadas, gran parte considero yo, desde mi muy básico punto de vista del graffiti, es que una gran parte de su esencia importante es esa atemporalidad que tiene, ¿no? O sea, como puede ser que dure mucho tiempo un mural, como puede ser que al otro día ya te lo pisaron o llegó un pinche partido y puso sus porquerías, ¿no? ¿Qué es lo que más frustración me daría a mí si yo fuera un artista como ustedes? Pero esa magia que tiene, lo efímero que puede ser, creo que es algo que realmente lo hace destacar mucho más, ¿no? Y que aparte puede perdurar si, por ejemplo, ahora lo compartimos en las redes, ya tenemos forma de tener como que un catálogo que tal vez habrá muchas personas que no podemos conocer todo tu trabajo en todos los lugares donde has ido, pero que si tú lo vas compartiendo en una red social, pues nos vas a ir deleitando a muchos que no podemos acompañarte, ¿no? Todos los que conocemos nosotros que has hecho aquí en el barrio, pues a mí me encantan, y todos los que han participado aquí, la verdad, están de lujo, los que ha hecho Liz, los que han hecho todos ustedes. No, hombre, la verdad, para mí que en palitos y bolitas los reprobé en el kinder, son maravillosos, ¿no? Ahora, la siguiente parte que a mí me interesa es, todo eso viene de su creatividad, de las técnicas que van desarrollando, pero ¿qué necesitan ustedes como artistas? Los grandes artistas de toda la historia siempre han tenido mecenas, ¿no? Todos, desde Miguel Ángel, todos han tenido mecenas que los han apoyado para poder desarrollar pues todas sus virtudes. Desde su punto de vista, además de bardas, ¿qué más necesitan ustedes para poder seguirse desarrollando y seguir plasmando estas obras? Y me refiero no nada más a lana, sino yo necesito que me digan que tengo chance en esta barda, yo me hago de mis pinturas o que me dan las pinturas, pero que me dejen ser libre, ¿no? De lo que yo quiera expresar. O en el caso de que si alguien te dice, oye, aquí está mi barda, pero quiero que me hagas algo con esta temática. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Pueden hacer eso? ¿Hasta qué grado tendrían que conciliar con la persona que les está pidiendo un trabajo, pues que también les respete su libertad, ¿no? Como creativos. Bueno, pues este es un tema muy, muy importante y creo que hemos ido viviendo constantemente. Comentaba hace ratito la parte efímera. Es algo que a mí me ha gustado mucho, es algo que me encanta de la parte del arte urbano. que yo no sé realmente cuánto va a durar mi trabajo. Pero el tiempo que lo tienen ahí, creo que lo aprecian, y eso es lo bonito. O sea, o el simple hecho de decirme, digo, y haciendo referencia a una persona que tengo igual ya algunos años pintando con él, que vende pulques ahí por el barrio, el señor quiere que cada año le pinte. Entonces, ahorita ya se tomó como referencia el Día de Muertos. El Día de Muertos es el día que pinto con él. Entonces, el mural anterior, pues, esté o no padre, viene uno nuevo que trato de hacer algo diferente y que se vea mejor que el anterior. Entonces, es bonita esa parte de la esencia efímera. En cuanto a las oportunidades, creo que sí. Digo, creo que muchos de los que estamos en el ámbito, creo que buscamos esa parte de los espacios. Es algo, pues, creo que fundamental, la parte de los espacios. Y algo que a mí me ha costado, digo, sí, hace unos años también intenté ingresar a estudiar a la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y obviamente, pues, no me quedé. Hoy sabemos que también ya a veces entrar a la UNAM es un tanto complicado para los que no estudiamos dentro de las instituciones, o cómo decirlo, de la prepa, por ejemplo. Es muy complicado. Entonces, la parte de los estudios, las escuelas de arte lamentablemente también son caras. Son caras no tanto por el material, sino también el tema de los costos de inscripción, etcétera. Entonces, es un tema complicado, ¿no? No nada más es el espacio, sino, pues, en sí la educación en general. Me gustaría, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí sí me gustaría como que conocer más a fondo la parte educativa del arte, y es algo que se me ha complicado demasiado, y tengo muchas, muchas ganas, de verdad. Por eso le digo, el próximo año me voy a esforzar al máximo para lograrlo, pero sí pondría en primer lugar los espacios, y en segunda, pues, la parte educativa. En cuanto a la parte de lo que nos decía de lo laboral, sí hemos topado con algunas personas que nos piden algún trabajo ya sobre diseño, donde no sé, oye, quiero que vayas a, no sé, a mi cafetería y me hagas esto. Obviamente, pues, ahí ya involucra un trabajo. Eso ya no es algo que yo quiera hacer, sino es un trabajo que me están pidiendo. Entonces, ahí sí ya involucra la parte de, oye, bueno, el material y el costo de la mano de obra. Obviamente, pues, tratamos igual de dejar nuestra esencia. Creo que es algo importante. Pero sí, ya es un tema muy diferente, que finalmente nosotros siempre andamos buscando espacios. O sea, es lo que a mí me llena más. No he encontrado la manera de cobrar por mi trabajo. Es algo que a lo mejor algunas personas me han criticado, pero me ha costado mucho trabajo. O sea, no le encuentro un valor monetario. Para mí es un valor más espiritual o más personal lo que hago. Hace ratito Jorge comentaba de la buena esencia que nos deja el pasar por una pinta tiempo después. A mí me ha gustado ir viendo, a lo mejor he encontrado algunas pintas que eso ha hecho hace muchos años, donde yo mismo me critico, híjole, le hice chueco el ojo, le hice esto, no sé, y veo el que sigue, y bueno, aquí ya no me quedó mal esto, pero le puedo mejorar esto. Entonces, como que es una retroalimentación o una autocrítica que me va alimentando a lo siguiente. Pues nos vamos, está bien suave la plática, vamos a seguir, nos vamos a ir con una rolita para que ahí la banda que esté por allá, saludos a toda la banda que nos ha mandado mensajes, en el siguiente mandamos saludos así amplios y chidos, ¿por qué no? Qué bueno que nos están acompañando, esto es La Banda Sonora, no le cambien. Nos vamos con Skatonic de María Cantú, y bueno, pues vamos a aprovechar esta rolita para sacar la foto del recuerdo, no se vayan y ahí les estaremos compartiendo. Ya regresamos, ya estamos de vuelta en pues esta recta final de esta sonoreada. Bueno, pues que agradecemos mucho a nuestros invitados, al buen Fimer, a Sam, aquí a Lizeth, al buen Pepe y bueno, pues al buen Alexis. Bueno, pues ahí tenemos algo que comentar. Pues cuando teníamos ahí edad de Escolapios, Imberbes, pues trabajamos en un hoyo funky de mala muerte que está ubicado ahí en Las Bombas, que se llama el Fe de Ciegos, hace algunos bastantes años, tres lustros y cacho. Pues anduvimos chambeando por ahí gran parte del barrio Conciencia. Estaba con nosotros el buen George, el buen Ulises, el Gobe, el Vasco. Entonces andamos allá y ahí conocimos a muy buena banda, entre ellos el Mayito. Saludos a la banda que va pasando por allá, la banda de La Piedra. Y bueno, chambeábamos por allá y ahí conocimos al buen Alexis, también al buen Rulo, al Mayo, al Gomotas y toda una banda mafiosa, pero bien, de buen corazón. Entonces está aquí con nosotros después de 16 años de habernos topado. Es chido y bueno, pues creo que esa misma regla aplica a los compas que hoy nos acompañan, ¿no? El Jaguar fue en el 2014, me parece, o 2013, ya no me acuerdo muy bien, 13 me parece. Entonces ya son 5 años en donde, bueno, pues el sol ha hecho ahí sus estragos, pero sobre todo en el fondo, porque el Jaguar a lo lejos todavía se ve bien chido. Desde lejos se puede apreciar pues sus bigotes, los pelitos, el ojo, está bien chido. Entonces es pues cada que pasamos y bueno, tiene razón el Fimer, ese día que lo hizo, bueno, pues la banda fue y todavía ni construían la cancha y a la fecha todavía pasan y oye, está bien padre y este chavo y bueno, pues sí. Entonces nosotros estamos súper agradecidísimos con ellos, porque viene lo que dijo Fimer, ¿no? Que no encuentra la forma de cobrar su chamba, y eso, bueno, pues también nos pasa luego a nosotros, que bueno, pues somos bien criticados por, bueno, pues luego por, primero por la familia, por los cuates, ¿no? Y hoy pues ya cobra y tu chamba no vale. Y creo que nuestra chamba donde le demos, pues vale más que unos pesos, pero es lo que, bueno, vamos para allá. Lo que yo les quería preguntar, fue la última vez que platicamos, Fimer vino, y bueno, aquí en la esquina acaban de tuzar un área verde donde se echaron un nopal. Bueno, no es un nopal, es un tipo de cactus grande, pues yo creo que ha de medir como unos 2 metros. Y como cuánto pesaba, no sé cuánto pesaba, pero entre el buen George, el Fimer, que iba a empezar a fondear, y para no perder la costumbre, ya había bastante sol, pues nos fuimos para allá. Pues sí, se aferró el buen George y bueno, pues nos aferramos todos y lo trajimos, y ahorita está allá, pues parece que ya agarró. Y ahí, bueno, pues ahí ofrendaste sangre, ¿no? Y bueno, después a pintar. ¿Cuál es la valía de su chamba? Bueno, pues para mí el valor siempre ha sido demostrarme, ¿no? Lo que puedo hacer. No busco otra cosa más que esa satisfacción de darme cuenta lo que puedo llegar a hacer. Sé que todavía me falta mucho, mucha práctica, sé que tengo muchas cosas que aprender, pero eso es lo que me agrada de esto, el ir evolucionando día a día. De verdad, las personas que son cercanas a mí saben que si no estoy en una barda, diario estoy practicando en un cuaderno, diario estoy haciendo dibujos. O sea, no hay día que no pueda, o día no hay día que pueda dejar de hacer esto. O sea, es mi pasión, no podría definirlo con otra cosa, es mi vida. Creo que hace un tiempo llegué a la conclusión de que Paco es la parte familiar, la parte amorosa, la parte espiritual, pero Fimera es mi parte artística, es la parte que siempre me ha acompañado. Creo que es mi vida, no sé, no sabré cómo decirlo, ¿no? Es mi compañero de mente. O sea, sí, no sé, de verdad es complicado a lo mejor definir esa parte, pero creo que en Paco y en Fimer están todas las personas que me han acompañado, que han caminado conmigo en este viaje, entre ellos mis papás, mis hermanas, a las cuales también les debo mucho porque me han, pues me han hasta soportado, me han ayudado a mejorar, a lo mejor en cierta manera, diciéndome lo que estoy mal, lo que estoy bien. Y otra parte que sí me gustaría mucho dejar antes de irnos es que podría decir que el graffiti y el arte en general ha cambiado mi vida, me ha hecho ser la persona que soy y conocer a las personas que conozco. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Pues ahí está, llegó la hora de los saludos. Bueno, pues ahí está lo que dice Fimer, es más allá de una chamba que voy a cobrar por algunos pesos, más bien es la esencia, lo que le da motivo a cada uno de nosotros que trabaja por algo más que unas monedas. En nuestro caso, pues que chambeamos con niños, con la comunidad, pues es un trabajo que llena el corazón, pero también es muy ingrato porque, bueno, pues nos llena el corazón, pero la participación de los vecinos luego dista mucho, ¿no? Pero bueno, pues de eso se trata este trabajo, ¿no? De cambiar nuestro mundo a partir de nuestra persona, nuestro barrio y nuestro entorno. Y bueno, pues quizá no encabecemos la revolución nacional, pero sí encabezamos unas pequeñas revoluciones a donde vamos chambeando. En este caso, pues bueno, Fimer, Sam, Liz, qué gusto ha de ser que, bueno, pues paso por algún lado y, mira, pues hace 10 años yo pinté ese mural y en el caso del jaguar, pues ya van 5 y, bueno, lejos de pisarlo, sigue, pues siendo admirado. Y no nada más el jaguar, el niño, el adolescente, la muñequita que está chulísima, ¿no? Enmarca muy bien el lugar de los niños, el Tlaloc, que bueno, pues ahí me gustas, bueno, pero le vamos a dar su retocada. La Mictlantecíhuatl, también, bueno, pues chamba de Lisette. Y bueno, pues vamos a cerrar con un comentario y saludos. Vamos a pasar el micrófono a cada uno. Nadie se escapa, aunque se estén por allá atrás o acá que nos estemos metiendo en el cel. No, por acá no, espérame, te estoy contestando. Cada uno va, bueno, pues si así lo desea, pues va a dar pues las palabras ya para despedir. Y bueno, nos vamos a ir ahorita, ya está aquí lista la rola. Entonces, comadre, a la izquierda. Oh, incluso ese debería ser a la izquierda, siempre hay que ir a la izquierda, sin duda. Va un saludo para el buen Eder Chay, saludos, hermano, manda por ahí. Francisco Javier, ¿no? Saludos, del ex Cotorro y el buen Virus. Y bueno, pues a la buena Magali también, que anda por ahí acompañándonos. Ali Orozco, va un saludo y un apapacho. Y bueno, pues muchas gracias, agradecerles. No sé si haya manera en algún momento de compartir algunas imágenes de lo que han hecho, y tal vez será para otro programa, porque esto va para mucho en realidad, para seguir platicando, ¿no? Que el arte, pues no sé, y sobre todo el arte mural, el arte que está en las calles, ¿no? Que no es necesario pagar un museo o saber de arte para poder apreciarlo, es como algo muy chido que hay que rescatar, pues de todos esos lugares que han pintado y que han compartido. Muchas gracias, en verdad, de corazón, por sus palabras, por su trabajo, por ser parte de esta banda que se encuentra en el camino, y pues hay que seguirle dando para mejorar este país, que la neta es necesario. Muchas gracias y pues nos escuchamos el siguiente jueves. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los que nos escucharon. De verdad es una experiencia que no había vivido, no había platicado abiertamente a lo mejor lo que hacemos, lo que pensamos. Estoy muy agradecido con todos, un saludo al Cotorro, al Virus Line, a Eder, a mi mamá, a mis hermanas, a toda mi familia, a todos los amigos, y sobre todo muy, muy agradecido aquí con el barrio Conciencia, que nos han abierto las puertas. Y creo que las veces que hemos venido nos han tratado como en casa, aquí hemos comido, hemos bebido, hemos convivido. Entonces estoy muy muy agradecido por la oportunidad que nos han brindado. Bueno, me gustaría decir la canción que va a venir después, quiero dedicarla a mi familia y amigos. Espero que la escuchen, que le pongan atención, saben que es una canción que me gusta mucho. Y bueno, los dejo con Sam. Pues solo les quiero agradecer a ustedes de Barrio Conciencia por la confianza que nos dan, por invitarnos cada año y tomarnos en cuenta, por tener esas atenciones, y qué bueno que hagan este tipo de cosas para lo que al final es para la comunidad, para las personas. Qué bueno que se den el tiempo de hacer este tipo de cosas. Gracias. Pues un saludo a toda la banda que nos anda escuchando y pues aquí aprovechando los micrófonos para pues invitar aquí a los vecinos que este domingo se va a llevar a cabo la Asamblea General aquí en este espacio que pues nos pertenece a todos, que son las famosísimas ya aulas de expresión corporal. Entonces pues la cita es 9:30 para que vengan, conozcan, sean parte de los futuros proyectos que se van a estar realizando dentro y fuera de pues de este espacio que es nuestra comunidad. Mis compañeros, a toda la banda Barrio Conciencia, pues aquí como la buena Liz, pues los esperamos el domingo. Bueno, pues yo vine a caer aquí como los del Frente Popular, vine de sorpresa y de paracaidista, pero bueno, pues la verdad qué chido que los pude escuchar en vivo, estuvo mejor que escucharlos allá en el celular, y muchas gracias a todos los que han compartido aquí su arte. La verdad, a mí siempre me ha encantado ver mejor unas expresiones artísticas a rayones sin sentido, ¿no? Y por otro lado, por ahí, si recuerdan, vecinos, en estos días tuvimos nuevamente carencia del agua. Muchos vecinos otra vez hablaban que la bomba, que SACMEX. Y bueno, en resumidas cuentas, a donde quiero llegar es que pues lo poco que pudimos nosotros colaborar ahí en la red, en la página de Vecinos CTM Culhuacán 7, nos permitió compartirle a los vecinos información de las personas o servidores públicos que están a cargo de la operación aquí en la zona sur. Les pedimos a realizar acciones de protesta directamente, hablando a sus números que localizamos en el directorio de SACMEX, a sus correos electrónicos, y pues funcionó. Al menos hoy ya nos pudimos bañar, ayer ya tuvimos agua por la tarde-noche. Entonces, pues yo no sé si realmente sea por eso, pero yo sí les llamaría a que por ahí pusimos que pues en cuanto se nos vuelva a presentar esto que vemos que es muy cotidiano, pues volver a ejercer esta presión. Digo, algunos convocaban a que volviéramos a cerrar el eje 3, a que volviéramos a cerrar avenidas. Digo, yo no estoy en contra, sin embargo, considero que este tipo de manifestaciones en las redes y llamadas telefónicas inundando, como lo que se conoce en los términos informáticos, un ataque de denegación de servicios o DDoS, al inundar de peticiones, al inundar sus redes sociales, al inundar sus correos, realmente los estamos hartando y creo yo los motivamos a que al menos nos pelen. Yo no sé si realmente esto haya sido. Agradezco a todos los vecinos que se tomaron la molestia de marcar y compartirnos que ya habían marcado, lo que les habían dicho. Pues vamos a seguir por ahí. Creo que es una buena forma de manifestarnos y sobre todo de enfocar la manifestación a quien realmente nos tiene que atender y no afectamos a la comunidad o a vecinos o a personas que van en el tránsito en las calles y que pues al final ellos también están haciendo su chamba, ¿no? Y los que no están haciendo su chamba ni siquiera van a venir a pararse por acá. Entonces, pues yo los invito a seguirnos manifestando de esa forma en todo lo que nosotros podamos colaborar, en buscar a quienes son los responsables en las redes, utilizando las ventajas que nos da la ley de transparencia. Con eso pudimos nosotros ubicar toda esta información que les compartimos y pues seguirle por ahí. Muchas gracias a todos, gracias por aceptarnos aquí de paracaidistas y bueno. Hola, buenas noches, mi nombre es Alexis. Pues qué bueno que tengan este tipo de espacios. Yo como comentaba aquí el compañero, yo también nada más venía pasando, tratando de buscar una vieja amistad y me encuentro con una sorpresa y me da mucho gusto saber que hay este tipo de espacios dedicados al arte, a la comunidad, hablando un poco de política y pues uno que otro comentario atinado, ¿no? Saludos a toda la banda de, como comentaba el buen Willy, a la banda del Fede Ciegos, al Rulo, a Mario y digo muchos más que al Jorgito, muchos más que se me puedan escapar. Gusto de estar aquí con ustedes, espero que no sea la es la primera y espero que no sea la última, ¿va? aquí andamos. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Pues sí, qué chido que le cayeron. Cuando gusten, hay que caerle. El radio es para darle voz a todos. El radio tiene que, pues justo, ser abierto. Y bueno, pues así estamos llegando al final de esta sonoreada 6-9, no se clave. Y pues bueno, anticipamos la semana que entra, pues vamos a tratar, ya hemos estado documentándonos, vamos a tratar el tema del agua, sobre todo acá en Santa Úrsula, que hay un manantial y bueno, pues se los quitaron. Y bueno, pues enfocados aquí en nuestra colonia, quien quiera caerle está invitadísimo. Obviamente, pues vamos a platicar con el buen Pepe Adán, que se ha dado a la tarea de checar esta onda del agua, porque pues sí, es que ahí va pasando el buen Dante por allá, por eso aquí el buen Messi se puso nada más ahí, alerta. Entonces, el próximo jueves, el agua en la CTM, ¿no? Cada vez más escasa. Y bueno, pues agradecerle a todos, a los que iban pasando y llegaron, a los que vinieron de lejos a compartir su palabra, su corazón. Y bueno, pues ya les estaremos ahí poniendo este programa mañana. Y bueno, pues aquí va la rolita que pidió nuestro buen querido amigo Fimer. Entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, banda. Y creamos buena distracción. Voy hoy, voy hoy. cierto es, prometo que lo vamos a lograr. Y como el pensamiento es, prometo que lo vamos a alcanzar.